50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del martes 20 de agosto. Trabajadoras de la línea 144 repudiaron el nuevo spot de Vidal. Las trabajadoras de la línea de atención telefónica gratuita ante casos de violencia de género repudiaron el video de la gobernadora María Eugenia Vidal y denunciaron la falta de recursos y la precarización laboral existente en las áreas que se encargan de abordar una problemática en la provincia. A través de un comunicado manifestaron su preocupación ante la forma de intervención de la gobernadora y remarcaron que la complejidad de la violencia de género no necesita de superheroínas, sino de aptitud, perspectiva de género y voluntad política. Se jugó la primera fecha del fútbol femenino. Escuchamos lo que nos cuentan desde FM Raíces. Se jugó la primera fecha del femenino de la Liga Amateur Platense y en esta primera jornada, en la primera división, Malvinas derrotó 4-0 a Bransen. El campeón empezó con el pie derecho. Forever le ganó 4-1 a La Plata. La Universidad Nacional de La Plata derrotó 3-0 a Iris, mientras que Tolosano ganó por 2-0 a Argentino Juvenil, y estos cuatro equipos arrancan en la punta del campeonato. Sorprendentemente, en la segunda división, en la B, el único que ganó fue Estrella de Berisso, que lo hizo por 2-1 frente a Independiente de Abasto. Para el informativo regional, Sergio González. Un servicio que informa más cerca. Impulsan un proyecto de inclusión social junto al Ministerio de Desarrollo Social. A través de un preacuerdo entre la Fundación Pro Humane Vitae y el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, prevén que el complejo de inclusión social, cultural y financiero funcione en una antigua casona del ex Instituto Isabel la Católica, hoy vacío, ubicado en la manzana que va de calle 30 a 31 y de 45 a 46 al límite del barrio Gambier. El complejo contará con distintas propuestas abiertas al público, desde centros de formación, pasando por laboratorios de robótica e impresiones 3D, estudios de grabación musical y televisiva, galería de arte y coworking, y hasta un restaurante y una proveeduría de productos artesanales, todo pensado con el objetivo de generar activos sociales que hagan autosustentable al complejo. El cielo está parcialmente nublado en la región, la mínima para hoy es de 0 grados y la máxima de 11. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.